Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Ahora corremos una vez más el telón de Los colores de la oscuridad y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y Javier Alejandro, te damos la cordial bienvenida en esta semana especial que se conmemora el Día Universal de las Madres. Madre, qué maravilloso ser y qué maravilloso tener un día exclusivo para ella, aunque debería ser, como suele decirse, todos los días del año dedicados a ella. Y ahora dedicamos este programa a cada una de las madres. Y hay una discapacidad que yo quisiera considerar en este momento. Una discapacidad dolorosa que afecta a las familias, los matrimonios. La discapacidad de ser madre. Hay muchas madres que abandonan a sus hijos. Pero hay otras mujeres que anhelan tanto desear ser madres. Y eso llega al punto de destruir sus matrimonios, sus vidas. Ese programa en nuestro corazón, dedicado también a esas madres de corazón, que no han podido serlo en la vida práctica, pero que en su interior, en lo profundo de su alma, llevan allí ese amor para ese niño, para esa niña que quizá nunca vendrán. Recordemos a nuestras madres ahora que las tenemos. Abracémoslas, digámosles cuánto las amamos, cuánto importan para nosotros. La madre es el ser más importante en el hogar, es el sustento, el fundamento del hogar. Y el hogar es el fundamento de la sociedad. Por ello dedicamos Los colores de la oscuridad de esta semana a las madres del Ecuador y del mundo, desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y precisamente para celebrar a las madres tenemos aquí la presencia de Facundo Terán, la voz que clama en el desierto, así se hace llamar. Este declamador que recorre las ciudades, recorre los colegios y las instituciones culturales llevando su voz, su mensaje, su declamación. Y también ha dedicado su vida a formar oradores y declamadores. Él nos comparte también, en el rincón de la poesía, un tema especial dedicado a las madres. Tenemos un cuento de Leonardo da Vinci y, por supuesto, la música adecuada para este momento, para las madres. Y ahora damos inicio a tu programa y recuerda que Los colores de la oscuridad, su razón de ser, eres tú. Gracias por tu sintonía. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de Los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. A veces deseos de ser nuevamente un chiquillo, y en la hora que estoy afligido volverte a oír, de pedir que me abraces y lleves de vuelta a

presentan a Javier Alejandro en Un don celestial. Poesía, danza y el arte de pintar sin ver. Por el Día Internacional de los Museos, con la participación de Jocelyn Guamán y Melinton Oña. Lunes, 14 de mayo, 15 horas, en el Museo de Instrumentos Musicales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Un don celestial. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Los colores de la oscuridad se adentra en el fascinante mundo de la poesía. Para ello tenemos a un amigo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Él siempre está pendiente de los colores de la oscuridad y qué gusto tenerlo aquí. Él es Facundo Terán, la voz que clama en el desierto, así lo conocen. Así que le damos la más cordial bienvenida a Facundo, qué gusto tenerte aquí en los colores de la oscuridad. Para mí es un privilegio participar en el programa que tú lo presides. Y cuéntanos, Facundo, ¿cómo estás de tu actividad? Sobre todo, aquí nos interesa mucho la poesía, y como eres un declamador, siempre estás visitando las instituciones culturales, las educativas. Cuéntanos, ¿dónde has estado últimamente? Bueno, he estado yo últimamente grabando en medios de comunicación, en la Casa de la Cultura. Mi trabajo me he centrado en dar a conocer por las redes sociales actualmente de la actividad que lo vengo realizando, y quiero en esta vez también tu programa publicitar por las redes sociales, porque se merece. Gracias, Facundo, y sabemos que tienes un gran número de seguidores que te siguen a través del Facebook. Yo me alegro mucho por tu trabajo, porque desde hace muchos años vienes realizando esta actividad y con gran éxito. Pienso que el éxito no se mide solamente en cuestión económica. Pienso que has realizado una labor extraordinaria, no solamente declamando, sino también formando declamadores. Cuéntanos un poquito acerca de esa actividad que tú has realizado durante muchos años, de formar también a los jóvenes. Bueno, es muy difícil sin recursos económicos, pero no por eso uno se va a traumar o se va a formar una muralla. El artista en sí es un voluntario que no está valorado económicamente, sino espiritualmente. Y por eso, pues, la ley de cultura tiene que ser revisada y debe ser actualizada. Sí, en realidad, pienso que eso está muy profundamente arraigado en los corazones, en nuestra cultura. Hemos permitido que los artistas no sean valorados, pero pienso que si nosotros mismos comenzamos a respetarnos, a respetar el arte que realizamos, creo que podemos iniciar ese cambio. Y creo que muchos gestores culturales y también algunas autoridades que están enmarcadas en la cultura han apuntado a eso, a mejorar la situación de los artistas, de los declamadores, los escritores, y pienso que eso es importante. Pero ¿qué anécdota tienes o qué recuerdo has guardado de tus momentos de maestro, de formador, de oradores, de declamadores? Bueno, es algo que a uno le llena en el corazón, en la mente. Y yo creo y he analizado la actividad que viene realizando, no, que venimos realizando los artistas culturales. Yo creo que hay una sobreoferta, por decirlo así, en la música, en la danza, en otras actividades artísticas. Y de ahí es que la necesidad hace de que no nos respetemos los artistas y nos presentemos como voluntarios sin ningún respaldo económico, y muchas veces pasamos de mendigos, de pordioseros, de como profesionales, y eso no está bien. Hay una sobreoferta. En el caso mío quiero indicar de que no hay artistas, hay muy pocos artistas declamadores contados con los dedos de la mano, lo que contribuye a que el arte de la declamación casi esté muerto o extinguido. Y recuerdo que hasta el año 2012, cuando todavía funcionaba la Dirección Provincial de Educación, se realizaban maravillosos concursos de libro leído, de oratoria en los colegios. Recuerdo con Rosario Rivadeneira, que estaba encargado del Club de Periodismo Intercolegial. La Dirección Provincial de Educación de Pichincha realizaba una labor extraordinaria. Lamentablemente, esta institución desapareció por decisión del gobierno de esa época, y creo que no ha habido una institución que tome este trabajo tan maravilloso que realizaba la Dirección Provincial. ¿Qué opinas de esta situación, Facundo? Sobre todo porque era importante esta actividad para los colegios, para los chicos, motivarles a que tomen una actividad artística que poco a poco se ha visto relegada. Considero de que prácticamente el Ministerio de Educación, a través de la Dirección Provincial de Educación de Pichincha, no hacen ninguna actividad por rescatar el arte de la declamación. Y de ahí es que nace el chabacanismo, o sea, la gente inculta en expresarse. Ya no hay ese deseo de utilizar un lenguaje educativo, un lenguaje amable, cortés. Ahora se puede observar de que mientras más gritas, más vociferas, más insultas, eres mejor. Entonces, de ahí que se debería dar un rescate al arte de la declamación, a la poesía, a la interpretación. En realidad, creo que no hay una institución gubernamental actualmente que tenga ese propósito. Deseamos a las autoridades lo mejor, pues creemos que sus decisiones deben estar enfocadas al desarrollo, a la edificación de los estudiantes. Pero dejando un poco de lado esta situación, Facundo, cuéntanos tu futuro como declamador, hacia dónde apunta, qué propósitos tienes y qué metas recientes o futuras dentro de tu declamación esperas alcanzar. Dentro de la declamación, lo que yo aspiro es llegar al público con mi mensaje de motivación. O sea, personalmente creo de que cada semana estoy avanzando un milímetro solo en esta cuestión del arte de la declamación. Me llena es compartir estas reflexiones, estas modificaciones, estos cambios de actitud que yo suelo dar a través de la poesía o a través de temas de reflexión. Entonces, pero en lo personal, yo quisiera y me empujan a ser parte de conseguir una representación en el campo público, para ahí tratar de cambiar lo que es el arte de la cultura, el arte del pensamiento. Decías hace un momento que has avanzado por milímetros, no importa. Lo vital es avanzar, no quedarnos estancados. Y creo que ese es el propósito de Los Colores de la Oscuridad, decirte a ti, querido oyente de Los Colores, donde quiera que estés, a través de las redes sociales, si nos sigues en otro país, en otro continente, o a través de las emisoras Radio El Buen Pastor, Radio Panamericana, Radio Ecos o Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en cualquier rinconcito de la patria, allá en la distancia, quizá en un pueblito del Austro Ecuatoriano, en Saraguro, en sus afueras, o en San Felipe de Oña. Nuestro corazón está allí para decirles que vamos en pos de esos sueños, que los sueños son importantes, son alcanzables, que tú eres importante, que tu vida es valiosa, que Dios te considera como la joya más preciosa de la creación. Así que valoremos lo que somos, lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, y vamos en pos de esos sueños. Yo quiero animarte, así como Facundo Terán, que a pesar de las dificultades, a pesar de no tener un reconocimiento económico de las autoridades, de las instituciones, ha seguido trabajando, ha seguido elaborando, formando declamadores, instruyendo a los jóvenes en este arte tan difícil, pero tan maravilloso de la declamación. Yo quiero felicitar a Facundo por esa perseverancia. Y creo que algún día, a pesar de que camine por milímetros, llegará a su sueño. Y a ti te motivo a caminar también en pos de tu propio sueño. Nuestro abrazo desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y Facundo, te pido que nos dejes un mensaje final para esos jóvenes, esos chicos, esas chicas, esos adultos que aún sueñan con alcanzar esa estrella azul en su vida. La oratoria es la reina de las artes y el orador es el rey de los artistas. Y todos, absolutamente todos, somos los reyes de nuestros pensamientos. Según tú piensas, así es tu vida, tu suerte y tu destino. Muchas gracias. Gracias, Facundo. Lindas palabras. Y esto fue Los Colores de la Oscuridad, con Facundo Terán, la voz que clama en el desierto, el profeta de la oratoria. Gracias, Facundo. Gracias. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Los Colores de la Oscuridad presentan a Javier Alejandro en Un don celestial. Poesía, danza y el arte de pintar sin ver. Por el Día Internacional de los Museos, con la participación de Jocelyn Guamán y Melinton Oña. Lunes, 14 de mayo, 15 horas, en el Museo de Instrumentos Musicales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Un don celestial. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué semejanza hay entre el peñón de Gibraltar y tu dulce recuerdo? En que a pesar del embate del tiempo y los elementos, permanecen firmes, imbatibles, majestuosos. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Se viste el cielo de carbón y de una

Mama, thank you for who I am. Thank you for all the things I'm not. Forgive me for the words unsaid, for the times I forgot. Mama, remember all my life. You showed me love, you sacrificed. Think of those young and early days, how I've changed along the way, along the way. And I know Mama, forgive the times you cried. Forgive me for the pain you cried. All of the storms I may have known, and I've been wrong by your eyes, by your eyes. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Antes de partir, quiero reiterar nuestro saludo, nuestro cariño, nuestro amor a todas y cada una de las madres que sintonizan los colores de la oscuridad. No quiero que estén allí en cada rinconcito de la patria los colores de la oscuridad y Javier Alejandro. Te enviamos todo ese cariño, el corazón completo, porque cada uno de los segmentos fue dedicado a ti madre, que das la vida por tus hijos, por tus hijas, para formarlos como hombres y mujeres de bien, sustento de nuestra patria. Volveremos la próxima semana, si así Dios lo permite, en el mismo horario y en las mismas estaciones que forman parte de este maravilloso proyecto. Pero la esencia de este proyecto de los colores de la oscuridad eres tú, porque los colores nació para ti y por ti. Y en este rincón mágico de El Diamante Púrpura, te dejamos con esa canción que no puede dejar de permanecer en tu corazón. Disfrútala, allí donde quiera que estés, en tu rinconcito secreto, El Diamante Púrpura te acompaña con otro tema espectacular, inolvidable, mágico. Hasta la próxima. Soy tu amigo Javier Alejandro.